Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y precisamente estoy aquí para presentarle otro mensaje sobre esta serie acerca de nuestra Santa Biblia. Hoy Luis nos entrega el mensaje Segundo Vuelo de Pájaro, así que le invito a que nos acompañe y preste mucha atención. Adelante, Luis. Nuevamente, mi estimado amigo oyente, le saluda Luis Palau y en este día quiero entrar de lleno a nuestro estudio. La verdad que tenemos que apurarnos porque estoy llevándolo en lo que yo llamo segundo vuelo de pájaro. En una palabra, en pocos segundos, estoy tratando de darle el tema general de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Estamos en el Antiguo Testamento hoy. En el día de ayer toqué las dos primeras divisiones, el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés y los libros históricos. Hoy voy a la tercera división del Antiguo Testamento, los libros poéticos, libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora bien, la síntesis, un vuelo de pájaro. El libro de Job, encontramos allí los pensamientos de los hombres que tratan de explicar las tragedias de la vida de un hombre llamado Job. Y allí vemos los pensamientos de hombres justos e injustos, la confusión que viene en el pensamiento humano cuando Dios no es escuchado. Libro de los Salmos, el libro más largo de toda la Biblia, 150 capítulos, 150 salmos, que son los profundos sentimientos de adoración, de exaltación, de desesperación, de necesidad, de fe, de duda, todas las expresiones de un alma que está caminando con Dios. El libro de los Salmos es devocional y es profundamente importante para cada uno de nosotros. Libro de Proverbios. Ahí tenemos lo que yo llamo un comentario sobre la ley moral de Dios. Es instrucción práctica para todos los días. Cómo vivir la vida diaria en base a la ley moral de Dios. Libro de Eclesiastés. Nos presenta lo vacío que son los razonamientos humanos cuando Dios no es tenido en cuenta y cuando no vemos la revelación de Dios. El Cantar de los Cantares es el amor de un hombre por una mujer. Y yo creo que el Cantar de los Cantares nos fue puesto por Dios en la Biblia para enseñarnos que el amor conyugal es puro, el amor conyugal es hermoso, el amor conyugal se debe disfrutar en todas sus dimensiones. Y a la vez, uno puede aplicar al Cantar de los Cantares a la relación entre Dios y su pueblo. Pero principalmente, el Cantar de los Cantares es para enseñarnos la pureza de la vida y el amor matrimoniales. Ahora la cuarta división, los libros proféticos mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Qué es Isaías? El libro de Isaías es el profeta que nos habla del Salvador del mundo y la salvación que nos trae este gran Salvador. ¿Qué es el libro de Jeremías? En Jeremías vemos un nuevo pacto que Dios promete porque el viejo pacto fue quebrantado. Y un corazón nuevo que Dios va a dar bajo el justo gobierno del Mesías Jesús. Libro de Lamentaciones, el clamor del amor por la nación de Israel, que simboliza el clamor de dolor del amor de Dios por su pueblo que se descarría. Libro de Ezequiel, los castigos futuros que Dios va a traer y la restauración del pueblo de Israel que Dios iba a traer para que todo el mundo conozca a Dios. Vez tras vez en Ezequiel se repite la frase, y conocerán que yo soy Jehová Dios. Libro de Daniel es el profeta del plan divino. Va a ser hermoso cuando lo estudiemos en detalle más adelante. Ahora los libros proféticos menores. Oseas, Israel, la nación, es presentado como una mujer infiel y adúltera, pero que va a recibir misericordia. Libro de Joel, ahí está la profecía del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Libro de Amós. Dios unge los labios de un boyero, de un sencillo obrero que juntaba frutas. Abdías. Jehová pagará el bien y pagará el mal porque Dios es justo. Libro de Jonás. Un profeta que se revela es obligado a cumplir su misión y nos enseña una gran lección. Libro de Miqueas. En medio de las acusaciones de Dios para con su pueblo, la promesa de un Mesías que vendría a salvar su pueblo. Profeta Nahum. Es el anuncio y la realización de la destrucción de la ciudad de Nínive que había atacado a tantas naciones. Profeta Habacuc. Dios enseña en el libro de Habacuc la fe y la paciencia. Libro de Sofonías. Dios dice que va a juzgar a las naciones por sus maldades, pero a la vez Dios promete recordar a su pueblo. Libro de Ageo. Ahí está un sacerdote que se llama Zorobabel, uniendo al pueblo para reedificar el templo en la ciudad de Jerusalén cuando han regresado del exilio de 70 años en Babilonia. Zacarías, las visiones de un visionario, visiones de justicia, de restauración y de gloria final en que Dios va a imponer su reino sobre la tierra. Y el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Dios reprende y exhorta al pueblo. El Mesías va a venir pronto, dice Dios, y mi pueblo no está preparado. Y entonces les habla acerca del divorcio, acerca de los diezmos y otras cuestiones para preparar el camino y el día de la llegada del Mesías. Bueno, con ese segundo vuelo de pájaro, acabamos de echar un vistazo rápido al Antiguo Testamento. Y a propósito, lo he hecho rápido, mi amable oyente. No se desaliente. Dios mediante, dentro de 2 o 3 días, vamos a entrar en detalle libro por libro. No en detalle específico, pero en detalles generales. No se desaliente. Mientras tanto, le voy a recomendar, siendo que si Dios quiere mañana, vamos a echar un tercer vuelo de pájaro para ver todo el Nuevo Testamento. O sea, la segunda parte de la Biblia. No se desespere. Y me permite una recomendación, en vista de que estamos en una serie. Por favor, entre hoy, mañana y, por cierto, pasado mañana, ¿por qué no empieza a estudiar el libro del Génesis? Porque vamos a estudiar el Génesis y si usted se lo alcanza a leer, yo creo que le va a demorar como 3 horas, por lo menos, para leérselo tranquilamente. Léase el libro del Génesis, tenga un lápiz rojo a la mano, subraye versículos que le interesan, haga algunas notas al margen de este ejemplar de la Biblia y si usted, por casualidad, tiene a su lado la Santa Biblia, la revisión del 60 de las sociedades bíblicas, esa que le dicen la Biblia de estudio ampliada. Entonces, léase el libro del Génesis y vaya analizando el bosquejo que está delante del libro del Génesis y aproveche a tratar de esa manera de entender un poquito mejor el contenido de ese grandioso y primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos. Ahora, antes de terminar, yo quiero pedirle que inclinemos la cabeza y tengamos una palabra de oración, usted y yo, para que el Espíritu de Dios nos ayude al analizar cada libro de la Biblia. Yo necesito la unción de lo alto y usted la iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias que tú nos has dejado un libro tan hermoso, tu palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia. Señor, queremos estudiar libro por libro con rapidez. Por lo tanto, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Lávanos de toda maldad. Límpianos de todo pecado. Oh Espíritu de Dios, enséñanos, enséñanos. Queremos aprender. Tú que eres el autor, ahora moras en nuestros corazones, Espíritu Santo. Sé nuestro maestro, iluminando nuestra mente, purificando nuestra alma y motivaciones, enséñanos a ser más justos, más amorosos, más puros. Sabemos que lo vas a hacer, Señor, así que te alabamos en anticipación. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la meditación de Luis en este día, en su palabra. Y yo le invito a que nos vuelva a acompañar en nuestra próxima presentación. Luis nos traerá otro mensaje en esta serie Nuestra Santa Biblia, así que le invito a que nos vuelva a acompañar. Pero ahora quédese con nosotros, nuestro programa Cruzada con Luis Palau continúa. Nos va a acompañar Steve Green con la canción Sacrificio de Alabanza. Si quiere ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar algún comentario o alguna pregunta, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net.